Y estamos ahora con Roque González La Rosa, desde el penal de San Jorge, porque claro, ya un procurador citó su nombre como posible visitante de las FARC y como posible pedigüeño de los $100,000 que, según la computadora de Reyes, según el DAS y según la inteligencia colombiana, se habría dado, ¿no? Entonces, señor Roque González La Rosa, buenos días. Muy buenos días, señor César Gildebrand, y en principio agradecer el espacio plural que representa usted en la prensa peruana para poderme permitir aclarar algunas especies de calumnias y patrañas que vienen deslizándose desde la Procuraduría y la Policía Nacional. En este asunto específico y actual de los $100,000, ¿cómo se ha sentido usted ante la alusión del procurador? Bueno, en principio considero yo que después de 3 meses, casi 4 meses de absurda detención, habiéndose desmoronado todas las acusaciones iniciales que nos hicieron por tan solo asistir al Congreso Continental Bolivariano de Quito, resulta risible, prácticamente un insulto a la inteligencia de los peruanos, que el día de hoy se tenga que recurrir a la fantástica historia de las indestructibles computadoras de Raúl Reyes, esta suerte de mago de la que brotan acusaciones para todos los gustos, donde diría supuestamente un peruano de nombre desconocido, en un año que no se puede precisar y perteneciente a una agrupación política que se desconoce, ha quitado dinero a las FARC, que finalmente no se prestó. El procurador Julio Galindo, un personaje patético, ¿no?, señala que va a solicitar al Ministerio de Defensa ese informe, que va a solicitarlo para que sea remitido a su despacho, pero sin tenerlo aún entre sus manos, él ya está en condiciones de decir que estoy seguro que se trataría de Roque González La Rosa. Señor Gildebrand, este sketch, esta última entrega de este procurador es sinceramente ridícula, patética, y expresa nítidamente este absurdo, ¿no? Este absurdo innombrable de encarcelar a una persona en las narices de la Defensoría del Pueblo, de las organizaciones de derechos humanos. Es un atropello colosal a las libertades democráticas en nuestro país. ¿Quiénes lo están defendiendo, señor González La Rosa, en el proceso este? ¿Cómo está el proceso y cuál es el nivel de la acusación en este momento? Yo felizmente cuento con el apoyo de mi familia, de amistades que me permiten en este momento costear a duras penas un abogado particular. Se apeló el mandato de detención, se solicitó la comparecencia de las personas que fuimos encarceladas en distintos penales en el país, se otorgó finalmente la comparecencia para 6 de las personas que fueron detenidas conmigo. La única persona que permanece en este momento encarcelada sin ninguna prueba concreta soy yo. El argumento para denegarme la comparecencia ha sido, por risible que pueda sonar, de que en mi pasaporte se registra diversos viajes al exterior, por consiguiente eso me hace una persona potencialmente prófugo, y por otro lado de que registro antecedentes penales, es decir, el hecho de que alguna vez yo haya tenido algún tipo de vinculación con la subversión del Perú, para la lógica represiva del gobierno aprista me hace un... ¿Cuántos años estuvo usted preso por pertenecer al MRTA? Estuve 9 años en prisión, cumplí la cabalidad de mi condena, tengo derecho a reintegrarme política, social, laboralmente dentro de mi sociedad. ¿Su vocación es reintegrarse? Definitivamente. Esta oportunidad, señor Gildebrand, no es la primera vez que se me investiga, que se investiga la Coordinadora Continental Bolivariana judicialmente por los mismos hechos. Ya el año 2006, la DIRCOTE solicitó a la Fiscalía el levantamiento del secreto de mis comunicaciones, la intervención de mis teléfonos, la filmación de mis actividades, todo esto. ¿Operaciones que se realizaron? Efectivamente, sin conocimiento mío. Meses después fui notificado por la Sala Penal Nacional para señalarme que no se había encontrado nada ilegal, porque nada ilegal se va a encontrar nunca. Las actividades de la CFB en el Perú siempre fueron públicas, con un local conocido en el Girón Camaná, frente al Ministerio de la Mujer, al lado del local del SUPE. ¿Usted considera que los tiempos del MRTA han pasado, o es que el MRTA por ahora no puede actuar y usted está en el paréntesis pacifista? Yo, señor Gildebrand, no tengo ninguna vinculación con el MRTA. esa fue una página cerrada en mi vida y hasta donde entiendo cerrada en la historia del país. No lo señalo yo, lo señala el general Graham, lo señalan los intelectuales y analistas políticos más reconocidos en el país. Esta es una experiencia que ha culminado y que lamentablemente el día de hoy se sigue usando como pretexto para perseguir opositores políticos. Mi encarcelamiento... ¿Qué imagen tiene usted de ese pasado suyo? ¿En algún momento dijo, me arrepiento, qué pérdida de tiempo, me equivoqué, esta no era la ruta, o más bien considera que fue un periodo legítimamente romántico, aunque muy violento, de su vida? Y yo pienso que en el contexto de los años 80, muchos jóvenes que creímos apostar por un compromiso de transformación en el país, encontramos en la propuesta guevarista, tupacamarista, de la izquierda revolucionaria de aquellos años, una alternativa de transformación. Los tiempos han venido cambiando, cada organización política corresponde a una etapa en la historia de sus pueblos, y por consiguiente, el día de hoy yo he dejado esa experiencia atrás. ¿Atrás, definitivamente? Definitivamente, y expresión de eso es que durante estos años he estado desarrollando actividad pública, legal y abierta. Vamos a decirlo en criollo. Para decirlo en criollo, señor Roque González La Rosa, usted está en este momento preso por chavista. Yo estoy preso, explicable en el contexto de un ministro del Interior que permanentemente tambalea y que necesita inventar golpes, capturas para sostenerse en el puesto. Estoy preso para poder encubrir el asesinato de campesinos en Ayacucho, para que olvidemos la sobrevaluación de patrulleros. En última instancia, el modelo económico del gobierno de Alan García solamente es sostenible sobre la represión de la disidencia y la oposición. Yo puedo tener un compromiso con lo que significa el proyecto bolivariano del presidente Chávez en América Latina. Justificadamente estas ideas pueden resultar pues antipáticas para un conjunto de peruanos. Sí, pero no son punibles, ¿ah? No son punibles. Esto no justifica de ninguna manera que las personas se nos encarcele por las opciones políticas que podemos abrazar en determinado momento, y máxime aún si lo hacemos abiertamente. ¿Cuántos días está usted preso, señor? Ya vamos aproximadamente 4 meses. Y en todo este tiempo, señor... ¿Cuántas ONGs vinculadas a los derechos humanos se han preocupado por su asunto, señor? Hasta el momento yo desconozco que alguna ONG... ¿Ninguna, señor? ...se haya acercado... ¿Ninguna? ...a preocupar por mi situación. Ninguna, señor, ninguna. Caramba, caramba. Madre mía, sinceramente, lo digo con toda sinceridad, qué curioso tener una ONG por los derechos humanos y no preocuparse de un asunto en el que, en fin, una persona está siendo vejada de esta manera, por ahora, a no ser que luego se encuentre una prueba. Pero ¿dónde están? ¿Qué esperamos? Señor Hildebrand, han pasado 4 meses y las pruebas que señalaron inicialmente fue que en el Congreso de Quito habríamos visualizado un video de Reyes. Entonces, sí, eso lo escuchamos. Una lógica policial, como en aquellas películas de terror, ¿no? Es decir, tu presencia es un video y automáticamente te conviertes en un monstruo, un ser maligno, ¿no? La otra acusación era de haber, bueno, obviamente asistido al Congreso Continental Bolivariano. Todas esas cosas se han derrumbado. La CCB siempre ha sido una organización pública, legal, abierta, cuya plataforma en el Perú siempre ha estado orientada dentro de la plataforma general de la izquierda peruana. Señor, ¿y la Defensoría del Pueblo, usted es parte del pueblo, se ha preocupado por usted? Desafortunadamente, señor, no he tenido yo la visita de la Defensoría del Pueblo en ningún momento para abordar esta situación. De manera informal, la Defensoría del Pueblo me ha señalado de que efectivamente ellos son conscientes de que en esta situación se está cometiendo un atropello abierto y flagrante. Sin embargo, señalan pues que el momento político es una cuestión que tenemos que evaluar y considerar para saber esperar pacientemente un cambio en la correlación de fuerzas políticas que permita mi libertad. ¿De dónde le ha venido ese mensaje? Por representantes de la Defensoría del Pueblo, que en una conversación de carácter informal... Claro. O sea, que le han dicho en resumen, mira, la situación política es la que te tiene preso, hay que esperar que se calme la cosa. Efectivamente. ¡Qué horror! Discúlpeme, ¡qué horror! ¡Qué horror! Lamentablemente esa es la situación que se está viviendo en el Perú. Este es un atropello. Sí, pues a doña Beatriz le falta el Dante. que las fuerzas democráticas no deberían tolerar, porque esta situación largamente trasciende la modestia de los personajes implicados. Aquí está en juego las libertades democráticas de pensar distinto. El fenómeno bolivariano, el chavismo, justificadamente puede resultar seguramente antipático para algunos, pero encarcelar por terrorismo, por esta razón, no había terminado la dictadura de Fujimori. Los peruanos no apostaron por una alternativya y cerraron las puertas a Ollanta Humala presumiendo que se venía un gobierno autoritario y dictatorial. Y finalmente, pues, con la alternativa de Alan García, estamos recibiendo lo mismo. Sí. Bueno, señor Roque González La Rosa, más allá de simpatías, fobias o filias o lo que fuese, evidentemente su caso es un caso clamoroso. Y me apena que en términos radiales seamos los únicos que nos hemos preocupado desde hace ya varias semanas de este asunto, ¿no? Claro, usted es un apestado, usted es un leproso, usted está en un lazareto porque nadie habla de usted, pero resulta que usted en este momento es víctima. Habiendo sido alguna vez teórico victimario durante su militancia en una organización que efectivamente practicó el terrorismo, ahora es usted víctima de una democracia, lo cual es para mí infinitamente peor. Víctima de una democracia que se viste de buenos modales, pero que puede hacer cosas como esta, ante el silencio de la Defensoría, de las ONGs que obtienen sus presupuestos defendiendo los derechos humanos, dizque, y ante el silencio de un amplísimo sector de la prensa, cómplice de las arbitrariedades del señor Alba Castro y del gobierno en general. ¿Algo que añadir, señor? Sí, señor. Finalmente, señor Hildebrand, agradecer la oportunidad de este espacio plural que dignifica a la prensa peruana, agradecer a los señores del diario La Primera, a los señores del Movimiento Nueva Izquierda, Radio Cielo, que entienden que el día que se puede encarcelar a una persona por asistir a un evento internacional, por sostener posiciones políticas contrarias al poder, ese día nadie estará a salvo. Quien se considere un demócrata consecuente no puede avalar esta situación que, reitero, trasciende la modestia de las personas que estamos implicadas. Finalmente, invitar a todas las personas, a todo el movimiento político peruano, los ciudadanos de aquí, a participar en la actividad que desarrolla el día de hoy la Coordinadora Continental Bolivariana en Ejidón Quilca, porque a contracorriente de lo que pretende sostener la policía, la procuraduría, de que la CCD en el Perú se trataría de una secta oscura, clandestina, el día de hoy, como siempre, abiertamente y en una calle céntrica de Lima, estamos desarrollando una actividad en la que participan Raúl Wiener, la señora Elsa Malpartida, Dante Castro, algunos representantes del Partido Nacionalista, y enrumbado a tratar el tema de la persecución política y la criminalización de la protesta social en el Perú. Abiertamente, de cara a la población, sin nada que ocultar. Correcto. La Coordinadora Continental mantiene todas sus actividades. Muy agradecido, señor Hildebrand. Gracias a usted. Gracias a usted. Vergüenza. Edmundo Cruz, que todavía está con nosotros, te voy a pedir un comentario sobre este asunto. A título personal, desde luego. En primer lugar, me parece que efectivamente hay que reclamar el derecho que tienen estas personas, muchos jóvenes, de reincorporarse, pese a haber sido senderistas o emerretistas, a reincorporarse a la vida política, civil, a la civilización, a la vida democrática, ¿no? Es una cruel bestialidad. Así, impedirles eso, ¿no? Si no, los estamos empujando a que vuelvan a... Sí, claro. ¿No? Sí, claro. O una marginación que no... Otro aspecto es esa famosa caja de Pandora, que es la computadora de Reyes, ¿no? Sí. Sí. Nada más 7 gigas, 3 discos duros, 1000 kilos de bombas, cientos de kilos de metralla de calibre OTAN, 7,62 lanzada por artillería aérea, y han quedado 7 gigas, 3 discos, 3 laptops. Madre mía, ¿qué marca será eso, oye? Sí, y sigue saliendo, ¿no? Y seguramente seguirá. Sí, pues. Gracias, Edmundo. Bien, gracias. Y gracias al señor Roque González La Rosa. Regresamos en un minuto.